Bueno, contar un poquito la situación. Yo me encontraba en mi domicilio. Tengo una cámara que lamentablemente no tiene tarjeta SD, pero sí en el momento se ve lo que está ocurriendo. Los perros comenzaron a ladrar y nos fijamos en la cámara y en ese momento estaban asaltando a una persona adulta, dos hombres, y en el momento la mujer que estaba con el hombre. Como que lo siguió hacia el domicilio donde ella vive, sale de la casa y el hombre cae en nuestro parque tirado con el corte en su pecho, donde yo llamo a ambulancia, le practico reanimación, los primeros auxilios y lamentablemente pasó esto, la persona falleció. Acá en nuestra villa y tanto en todo Alerce, yo creo, la situación ya se está haciendo insostenible. Todos los fines de semana, la droga, los carretes, insoportables, hay noches que no se puede dormir. Los niños el día domingo, el lunes para lunes, con sueño a clases porque mucha bulla, mucha bulla, mucha bulla, la delincuencia ya no se da más. Acá, sobre todo en el sector, no tenemos luz, como ve usted, no hay luz, los postes de luz, de aquí para atrás está todo oscuro. Ya hemos pedido ayuda, están con el tema de instalar nuestras cámaras, pero no sé qué pasa, no hay solución, la municipalidad no ha hecho nada. Sí, acá Carabineros no llega, uno los puede llamar 3, 4, 5, 10 veces y no llega, no vienen. No hay respuesta del municipio, no hay respuesta de Carabineros, siempre los teléfonos apagados, inclusive los dos números de plan cuadrante que tenemos como vecinos, uno siempre pasa apagado. Y el otro simplemente no contesta. El llamado que yo hago es que no nos descuiden tanto. Aquí la preocupación de todos los vecinos ya cada vez más grande. Nosotros mismos tenemos un grupo de WhatsApp donde hemos tratado de informarnos durante la noche lo que está pasando, si es necesario salir con palos, con lo que tengamos, porque Carabineros acá no llega. Entonces le hago una llamada, un llamado a Carabineros para que se haga más presente. Los móviles, esto que tiene la municipalidad, que también se hagan presente porque no vienen. No hay nadie que nos socorra acá. Hoy día pasó esto y no pudimos hacer nada más que tratar de mantenerlo vivo el tiempo que estuvo aquí tirado. Aquí la mayoría son familias con bastantes hijos. Aquí por casa hay dos, tres niños, cuatro. Entonces los chicos de repente ni siquiera se pueden ir tranquilos al colegio. Uno como papá tiene que andarlos dejando, buscando, no los podemos sacar al parque, como no hay luz. Tenemos miedo por la seguridad de nuestros hijos, nosotros no tenemos seguridad, los niños menos. Entonces ya no sabemos qué más hacer, a quién recurrir, a quién llamar.